quiso el destino, vos entrabas, yo salía. Pero lo quiso el destino, vos entrabas, yo salía. Nada pude reprocharte si yo te hacía lo mismo. Ser un hombre es más varón, en la mujer no hay perdón. Ser un hombre es más varón, en la mujer no hay perdón. Fue tan duro despertar de este sueño tan bonito. Lo mejor que yo tenía me duraba un poquito. Fue tan duro despertar de este sueño tan bonito. Lo mejor que yo tenía me duraba tan poquito. Al colegio para encontrarte con él y me arruinaste la vida, por si lo quieres saber. Para vos fue travesura lo que nunca yo sabría, pero lo quiso el destino, vos entrabas, yo salía. Pero lo quiso el destino, vos entrabas, yo salía. Nada pude reprocharte si yo te hacía lo mismo. Ser un hombre es más varón, en la mujer no hay perdón. Ser un hombre es más varón, en la mujer no hay perdón. Fue tan duro despertar de este sueño tan bonito. Lo mejor que yo tenía me duraba tan poquito. Fue tan duro despertar de este sueño tan bonito. Lo mejor que yo tenía me duraba tan poquito.